El hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo. No, el 21 no, dijo Paul Gunn. ¿Por qué has elegido esa fecha? No la elegí yo, es el día normal de la reunión, el tercer viernes de cada mes. Silvia sacudió la cabeza. No podía hacer nada. Podías haber logrado que la maldita reunión se celebrara en otro sitio, ¿no? ¿Tiene que ser acá? Y me toca a mí, dijo Silvia suspirando. Además, soy la presidenta y aparte de eso no lo pensé, supongo. No esperarás que me acuerde de todo. No, pero sí espero que recuerdes las cosas importantes. Emitió un sonido de exasperación. No podés cambiarlo. Es malo hasta en el peor de los casos, pero cuando la maldita casa está llena de gente... Solo quedan 3 días, dijo Silvia intentando que él lo entendiera. Planeamos la reunión hace semanas y ya es demasiado tarde para cambiarla. Miró a Paul con aire suplicante. Por favor, no te enojes. Estarás a gusto, nadie te va a molestar. Pero él se negaba a oír súplicas. No quería calmarse y Silvia lo vio recoger el periódico muy enojado, abrirlo de manera innecesariamente ruda y sumirse en su contenido. Fin de la conversación, como siempre. Las morenas manazas de Paul eran muy oscuras sobre el fondo blanco del papel. Era por el vello, espeso y negro. El pelo conseguía que sus manos parecieran más grandes. Seguramente una atracción para algunas mujeres, pensó Silvia, pero no para ella. Ya no, suponiendo que alguna vez lo hubiera sido. Pero era un rasgo atractivo para Norma Russell. Silvia estaba convencida. Norma, con sus medidas de modelo 88-60-90, sus pómulos salientes y su terso cabello rubio. El hirsuto cuerpo de Paul era el detalle preciso para atraerla. Si era cuestión de aspecto físico, reflexionó Silvia, era evidente que ella no podía compararse con una mujer como Norma. En tiempos ella había sido bonita, vaga, oscuramente bonita, pero de eso hacía años. Bien, ella no había hecho ningún esfuerzo, ¿no? ¿Y para qué iba a esforzarse ahora, cuando no había motivo? Y no, ya no había motivo. Más que eso, para ella sería el colmo de la estupidez aceptar el fastidio del emperejillarse cuando prácticamente el único hombre que la miraba era su esposo, y cuando él la miraba, ni siquiera la veía. Sí, absurdo, por no decir algo peor. Paul, por otra parte, parecía haber ido mejorando su presencia y su aspecto con el paso de los años, como por un método de sobrealimentación. El éxito se reflejaba con claridad en su persona, en su forma de vestir, en su cuerpo y en sus mujeres. Y la complacencia. Le lanzó una mirada de odio mientras él perdía el tiempo protegido por el escudo de su periódico. Luego dio media vuelta y fue arriba. Aquella casa, igualmente, era una muestra del éxito de Paul. Apartada de Tulford, un pueblecito de Yorkshire, la vivienda era inmensa y de regular construcción, exquisitamente amueblada, otro testimonio de los años de esfuerzo que él había dedicado a su compañía constructora, en ese momento una de las pequeñas empresas más lucrativas en la cercana Bradford. Ya en su estudio, Silvia tomó asiento ante el elegante escritorio estilo Luis XV, genuino. Abrió su diario y consultó de nuevo la fecha de la reunión. Era el día 21. No había error. Luego estudió la lista del comité del círculo femenino. Iban a ser 6. En las 2 últimas reuniones, solo habían sido 5. Ella, Pamela, Jill, Janet y Mary Drewett. En esa ocasión, sin embargo, volverían a ser 6. Habían encontrado sustituta para Lily Sloan después de que ésta se mudara. Una sustituta propuesta por la misma Silvia y aceptada tras votación unánime por las demás mujeres, Norma Russell. Norma, naturalmente, había aceptado gustosamente el puesto que le ofrecían en el comité. «Bien, si me quieren ahí y creen que puedo ser útil», había dicho ella. Pero ni por un momento engañó a Silvia. Ella sabía perfectamente que las ansias de Norma derivaban de un hecho concreto, puesto que cada una de las 3 reuniones se celebraba en el lugar de los Gunn. Estar en el comité solo para conducir más encuentros entre ella y Paul... Silvia repasó metódicamente y habló por teléfono con los componentes del comité para comprobar que todos acudirían el día 21. Con todas, excepto con Norma. El teléfono de ella daba ocupado, pero Silvia no tenía motivos de preocupación. Si podía contar con alguien con seguridad, ese alguien era Norma. Tras dejar a un lado los papeles, Silvia se dio vuelta en el sillón y miró alrededor. No se había reparado en gastos en aquella habitación. El resto del mobiliario era tan elegante como el escritorio donde se apoyaba su codo, tan elegante como el del dormitorio contiguo, el dormitorio donde ella dormía sola, excepto las noches en que Paul se presentaba y la usaba para aliviar sus frustraciones. Así habían ido las cosas, así continuarían, a menos que se hiciera algo para impedirlo. Ella estaba a salvo, lo sabía, suficientemente a salvo en el continuo de sus comodidades materiales. Aunque a Paul solo le gustara verla de espaldas, jamás se divorciaría de ella. Ni tan solo la abandonaría. Él sabía en qué lado de su pan estaba la mantequilla. Perfectamente. De ahí el bienestar que la mantenía, y esto, con toda seguridad, era en parte la razón de que estuviera resentido con su esposa. El hecho de saber que estaba irrevocablemente unido en la enfermedad y en la muerte, hasta el fin de sus días, porque él dependía de ella. ¿Por qué?, se preguntaba Silvia de vez en cuando, no lo abandono yo. ¿Pero qué conseguiría con eso? Paul no pagaría su manutención y ella no poseía conocimientos para desempeñar alguna otra ocupación particular. Durante los últimos 25 años, solo había conocido esa vida, estar casada con un hombre cuya gratitud por la comprensión de su esposa no había mermado en ningún momento. Pero a pesar de todo, pensó Silvia, ella habría podido soportar la situación de no haber sido por las aventuras de Paul, una tras otra. Esas aventuras habían salpicado sus años de vida matrimonial y en ese punto ella estaba resentida. No solo por la infidelidad de él, no solo porque la rechazaba, sino porque además Paul ofrecía a las otras lo que jamás le ofrecía, lo que jamás le había ofrecido a ella. O al menos, no después de los primeros meses de noviazgo. Las otras tenían la ventaja de que solo veían el lado bueno de Paul, la jovialidad, la caballerosidad, la solicitud. Ella, por su casi total aceptación de la persona real, estaba condenada a soportar todo, defectos incluidos. Silvia se levantó del escritorio y permaneció inmóvil en la silenciosa habitación. Las cosas no podían continuar así. Y no continuarían así. No, después del día 21 no seguirían igual. A partir del día 21 habría cambios. Norma Russell sería la última. Ella se aseguraría de eso. Después de Norma, no habría más aventuras. Al bajar, encontró a Paul al teléfono. Él se sobresaltó ligeramente al verla repentinamente adelante. «Bueno, Frank», dijo temblorosamente con una voz cargada de malicia y no poco sentimiento de culpabilidad. «Creo que tendremos que dejarlo hasta la reunión de la semana próxima. Entonces lo discutiremos detalladamente». Silvia sonrió secretamente al pasar junto a él mientras comprendía por qué el teléfono de Norma estaba dando ocupado. Contenta porque ellos creían que era muy fácil engañarla. A ella no. A Frank sí. Ella era mucho más lista de lo que ellos podían soñar. Ciertamente, muchísimo más lista que aquella necia de Norma. Norma, con su sonrisa tonta, sus zapatos Gucci, su perfume Charlie y sus gafas de sol Dior. Norma Russell, con sus elegantes modales y su carácter presumido y sabelo todo, no lo sabía todo, ni mucho menos. Aún no. Se enteraría a su debido tiempo. Ese viernes, Paul salió temprano de su oficina. Llegó a su casa y se desplomó sobre el sofá diciendo que le dolía la cabeza. Silvia supuso perfectamente cómo debía sentirse él, pero la poca simpatía que esos tiempos había experimentado por su esposo se había esfumado por completo. Cenaron pronto y en cuanto terminaron, Paul subió al desván. Silvia hizo lo mismo. Al cabo de un rato, abrió la puerta en silencio y observó el interior. Paul dormía profundamente. Silvia dio un paso atrás, cerró la puerta con llave y echó los cerrojos. Aguzó el oído un momento, pero ningún sonido era audible del otro lado de la gruesa puerta de roble. Dio media vuelta y bajó la escalera a fin de prepararse para la reunión. Todas las mujeres llegaron con escasos minutos de diferencia, hacia las 8. Y con el café ya preparado, abordaron con gran rapidez las tareas de la noche. Esas tareas eran la próxima fiesta de verano y la participación de ella en el círculo femenino. La discusión discurrió sin problemas, y así debía ser, ya que todas ellas, con la excepción de Norma, habían colaborado en la organización de una decena de esos actos similares en el pasado. Finalmente, todo estuvo resuelto y Silvia resumió los resultados de la discusión. «Bien, pues», dijo, «creo que ya está todo. Tú, Pam, y tú, Janet, actuarán juntas y organizarán los refrescos y el concurso de cocina. Y ustedes, Jill y Mary, se ocuparán de la venta de artículos donados». Tras sonreír a Norma, que le devolvió la sonrisa, Silvia prosiguió. «Y solo quedamos Norma y yo para los artículos de fantasía y el puesto de objetos raros. ¿De acuerdo?». Los siguientes 40 minutos los pasaron tomando más café y comentando en general los mejores detalles de las diversas tareas. Se habló mucho de personas dispuestas, colaboradores y generosos donantes. Algunos apellidos brotaron en todos los labios y las mujeres manifestaron interminablemente sus esperanzas de que en el día señalado el tiempo se portara bien con ellas. Silvia empezó a pensar que la reunión no acabaría nunca. Nunca hasta entonces le había parecido tan absurda la conversación de sus amigas. Pero claro, ella nunca hasta entonces había tenido asuntos tan graves en su cabeza. Pero por fin llegó la hora. Las 10:45, la reunión se dio por concluida. Todas se levantaron para marcharse, hubo un coro de buenas noches y Silvia tomó por la manga a Norma. «Ah, Norma, ¿tenés que irte enseguida?». «No, ¿por qué?». La expresión de ansiedad por complacer de Norma no engañó ni un segundo a Silvia. En ese momento Norma era igual que un gato que ha descubierto la leche. No solo la habían admitido en el comité, sino que además la habían elegido para trabajar en estrecho contacto con Silvia. A partir de entonces, tendría una excusa sólida para telefonear o visitar la casa prácticamente a cualquier hora. Silvia sonrió con la máxima dulzura y naturalidad que le era posible en aquellas circunstancias. «Estaba pensando Estaba pensando si te importaría quedarte un rato más para repasar más detalladamente algunas cosas que tú y yo tendremos que buscar. Naturalmente, con mucho gusto. Cuando quieras, Silvia, basta con que lo digas. Había agarrado su bolso, pero volvió a dejarlo al lado del sofá. En cuanto las otras componentes del comité desaparecieron en la noche, Silvia regresó a la sala de estar. Supongo que a Paul le disgusta estar aquí cuando se celebran estas tertulias femeninas, ¿verdad? Dijo Norma mientras Silvia tomaba asiento. Ah, sí, las odia, querida mía. Las aborrece totalmente. ¿Y él vuelve tarde? Ah, pensó Silvia. Obviamente Norma había comunicado a Paul que estaría presente en la reunión y era igualmente obvio que Paul le había dicho que estaría en otra parte. Bien, eso era comprensible. ¿Cómo? Dijo Silvia. ¿Qué me preguntaste? Paul, ¿suele volver tarde cuando se celebran estas reuniones? Ah, sí, normalmente vuelve tarde. Vuelve bastante tarde. Pero no esta noche. Y con eso, pensó Silvia, tendría que seguirme el juego. Y así fue. Ah, repuso Norma, ¿tiene algo especial esta noche? Lo dijo con enorme naturalidad. Sí, el pobrecito no ha salido. No puede. No está en condiciones. Silvia observó a la otra y ocultó el placer que experimentó al ver la preocupación que chispeaba en los ojos verdes de Norma. ¿Está enfermo? No, solo un poco destemplado. Ah, qué lástima. Debiste telefonear y anular la reunión. No lo habremos molestado con tanto parloteo. Silvia meneó la cabeza. No habrá oído ni una sola palabra. Está en el desván, en su guarida, como dice él. Tiene una cama allí, bien lejos de todo. Es el mejor lugar de la casa para él en momentos como este, cuando no se encuentra bien. En fin, movió su libreta de notas hacia ella como para indicar que era hora de ponerse a trabajar. Luego, de pronto, con turbada expresión, soltó el bolígrafo y se tapó la boca con una mano. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sucede? Norma la miraba sorprendida. Su preocupación parecía sincera. ¡Ah! Creo que estoy perdiendo la memoria, dijo Silvia. Se me va, te juro que se me va la memoria. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Esta tarde me comprometí a llevar algunas cosas a casa de la señora Harrison. Ella no puede salir por culpa de su pierna y su hija viene a comer mañana. Esta tarde le hice todas las compras y aún están aquí en la cocina. Miró el reloj. Las 10 en punto. Seguro que ha estado esperándome todo el día, dijo Silvia. ¡Qué espanto! Se recostó como si meditara y añadió, sé que no se acuesta hasta muy tarde. Creo que la llamaré y le llevaré las cosas. No tendré oportunidad por la mañana, lo sé. Mientras acababa de hablar, Silvia estaba abriendo ya su agenda en busca del número de la señora Harrison. Lo marcó y esta respondió casi al momento. Le complació mucho oír la voz de Silvia. No, dijo, no se había acostado. Estaba viendo el campeonato de dardos por la tele. Y tras una risita agregó que le gustaban mucho los hombres robustos. No queriendo obtener un no por respuesta, Silvia dijo que iba a salir inmediatamente con su bicicleta para llevarle la compra. Al fin y al cabo, solo había 3 kilómetros de distancia y en Tolford no había nadie capaz de causar daño. Silvia se había puesto el abrigo y estaba agarrando la cesta cuando fingió recordar que Norma todavía estaba allí. «Ay, Norma, querida mía», dijo. «Después de pedirte que te quedaras, tengo que salir corriendo. Mil disculpas te pido. ¿Qué estarás pensando de mí?» «Pienso que eres una persona muy amable», dijo Norma, sonriendo tontamente. «Eso pienso». Y Silvia, a pesar de que odiaba a la criatura, no pudo menos que pensar, ¡cuán cierto! Se colocó mejor el asa de la cesta en su brazo. «Mi bicicleta está aquí al lado», dijo. «Ah, y si por casualidad Paul me llama. Dile que volveré dentro de una hora, tal vez un poco más. ¿Te importaría? Se dirigió hacia la puerta. Sabrás salir sola, ¿no? Sin apenas oír la respuesta de Norma, Silvia abrió la puerta y fue hacia la bicicleta. Luego, tras asegurar bien la cesta, montó en la bicicleta e inició el pedaleo. La noche era tan brillante cuando aceleró por la solitaria carretera comarcal que prácticamente no le hacía falta la luz del faro de la bicicleta. Desde la ventana, Norma contempló el rojo fulgor de la luz trasera que Silvia llevaba hasta que desapareció. Después hizo una rápida comprobación de las hornallas de gas y los ceniceros. Todo estaba bien. Sí, todo estaba bien. Todo iba a la perfección. En el pasillo, permaneció muy quieta y miró la escalera. Luego, al cabo de unos segundos, empezó a subir. No encendió las luces. No podía arriesgarse a que algún lugareño la viera por la ventana. Él estaba en el desván. Así había dicho Silvia, que estaba en el desván. Norma siguió subiendo, pasó por la segunda planta y se dirigió al siguiente tramo de la escalera, más estrecha y con más recodos. Al llegar arriba se detuvo y dudó un momento antes de hablar. ¿Paul? Dijo en voz baja. ¿Paul? Silencio. Y entonces oyó un ruido. Procedía de la puerta, 2 metros a su derecha. Al avanzar hacia ella, vio, para su horror, que estaba cerrada con llave y cerrojos. Silvia había encerrado a Paul. ¿Cómo había podido hacer eso? Pero la llave estaba en la cerradura, así que la hizo girar y acto seguido descorrió los cerrojos. Luego agarró el puño, abrió la puerta y entró. ¿Paul? ¿Paul? Se hallaba de espaldas a la cerrada puerta mientras musitaba el nombre de él a oscuras. Paul, Paul, ¿estás ahí? Soy yo, Norma. He venido a hacerte una visita sorpresa. La habitación estaba sumida en sombras. Norma no veía nada, pero oía algo. ¿La respiración de Paul? Paul, ¿eres tú? Aquel ruido no parecía brotar de Paul. Silvia ha dicho que no te encontrabas muy bien esta noche. Vengo a animarte un poco, si es que puedo. Rió nerviosamente en la oscuridad. El sonido de aquella respiración era algo más audible. Se acercaba. Paul, dijo ella, ¿estás ahí? Vamos, hombre, no hagas el tonto. De pronto, la luna llena, dejó de estar tapada por nubes. De pronto, la habitación quedó inundada de luz. Norma vio los barrotes en la ventana, gruesos barrotes metálicos. También reparó en la ausencia total de muebles. Solo había paja en el suelo. Percibió igualmente el fuerte hedor animal que impregnaba el aire alrededor de ella. Y en ese momento vio que Paul avanzaba. A la brillante y plateada luz de la luna llena, Paul se lanzó hacia ella y Norma se notó agarrada por una enorme zarpa e impulsada hacia el descomunal hocico y los largos colmillos que sobresalían vorazmente. Oyó el sonido gutural que brotaba de la garganta de Paul, el sonido que intentó salir de la garganta de Norma. Un flojo y suplicante grito de terror se apagó antes de que ella tuviera oportunidad de chillar. En casa de la señora Harrison, Silvia miró el reloj. Eran casi las 11. Dejó su taza en la mesa, se levantó y tomó la cesta vacía. Le había encantado estar allí, dijo, pero tenía que regresar. Tenía que recoger muchas cosas. Además, Paul podía despertar y se sentiría preocupado por ella. Nunca se despertaba normalmente, aunque podía ponerse muy raro cuando estaba destemplado. «La culpa será seguramente de la luna llena», dijo la señora Harrison riéndose tontamente. «¿Has visto que hay luna llena esta noche? Te aseguro que eso tiene importancia para ciertas personas. Tal vez no lo creas, pero estoy convencida de que afectaba a mi marido. Solía dejarse toda la comida. No probaba bocado cuando había luna llena. Silvia observó por la ventana la enorme y blanca faz de la luna. «Oh, bueno», repuso con una sonrisa. «No puedo decir que a Paul le pase lo mismo. A él se le abre un apetito voraz». Y así fue. Esta historia que acabamos de sentir, de presenciar, de vibrar, esta historia de amor, de amores pujantes, de amores vibrantes, de amores ilícitos, de amores contrariados, y por qué no, también, de la más profunda venganza, fue escrita por Bernard Taylor. Bernard Taylor, un hombre nacido en Wiltshire, Inglaterra, allá por 1934, que se dedicó a variadas artes, fue actor, fue dibujante, ilustrador, y que escribió esta historia que se llama Destemple, allá por 1983. Esto es solo un mal sueño. A esta hora donde la realidad, la ficción, la fantasía, nuestros terrores más próximos se mezclan y dan a luz a estas imaginaciones, a estos sentires que estamos presenciando. Solo un mal sueño se llama esto. Mi nombre es Gustavo Gordillo y en la próxima edición volveremos con alguna otra de estas historias. Esto, ya saben ustedes, no es una historia real. Creo. El hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo.